Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 60º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglcdd, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Estados Unidos y la OTAN ven a Rusia y China como amenazas en el ámbito nuclear. Estados Unidos ve a Rusia y China, entre otros, como una amenaza global en el ámbito de seguridad nuclear, según el reciente publicado programa nuclear de la administración Trump, mientras el canciller alemán Sigmar Gabriel afirmó que Washington podría provocar una carrera nuclear. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por RT a cargo de Victoria Aramburu y Rubén Carcellé. Entre tanto, Estados Unidos ve también a Rusia y a China, entre otras potencias, como una amenaza en el ámbito de seguridad nuclear. Este hecho se pone en relieve en el programa sobre esta materia de administración Trump, que se ha publicado recientemente. Vamos a trasladarnos a nuestra redacción para conversar con nuestro compañero Rubén Carcellé, quien ha profundizado en el tema y obviamente tiene los detalles para ofrecernos. Rubén, ¿cómo estás? ¿Estados Unidos tiene motivos para estar alarmada? Bueno, está examinando las futuras amenazas, que son de hecho también las amenazas recientes. Todas las industrias relacionadas con lo nuclear están debatiendo durante 4 días justamente cuáles son los futuros peligros a los cuales la comunidad internacional se puede enfrentar, pero son también los peligros presentes según los Estados Unidos, empezando por Rusia, China, Corea del Norte e Irán, todos ellos con sus aspiraciones y sus programas nucleares. Según Estados Unidos, tanto Rusia como China están intentando mejorar sus capacidades nucleares, mientras que Corea del Norte, por todo lo que ya se sabe, por todo su desarrollo continuo el año pasado y este año, es una amenaza global, e Irán no se tiene muy claro, al menos desde Estados Unidos, cuáles son las finalidades de su programa nuclear. Pero lo que podemos hacer también es, volviendo al caso ruso, examinar estas palabras que se han dicho desde la OTAN. Lo ha hecho el secretario general de este organismo: Rusia corre el riesgo de provocar una carrera nuclear en Europa, y es por eso que todos los socios de la OTAN están alarmados. Según Stoltenberg, Rusia ha violado el tratado de eliminación de los misiles de medio y corto alcance, Parece y por que es esto. un personaje muy importante, ¿no? Diciendo una declaración muy fuerte. Así es, y en un tema tan delicado como es la Claro. seguridad nuclear. Es lo que ha dicho. Muy fuerte. Bueno, gracias por todos los detalles, Rubén. Tenemos más. Ah, Podemos contame más, seguir dale. examinando qué es lo que se refiere al tema del dinero, cuál es el Sí. presupuesto que los Estados Unidos están dedicando a esta cuestión. Desde el año 2015, el presupuesto de Estados Unidos militar ha ido creciendo. Son 612 mil millones de dólares en gasto militar para este 2018, Sí. en comparación a los tan solo 46 mil millones de dólares, que es un 2,8% del Producto Interior Bruto Es increíble ruso. la comparación. Claro, no es una amenaza, que es lo que ellos están diciendo, pero específicamente este año hay también una partida solamente para misiles nucleares. Tenemos también esta comparativa: es el presupuesto nuclear de Estados Unidos para este 2018, 13.900 millones de dólares. Es sin duda mucho dinero y Mucho. también muchísima responsabilidad, y eso parece que no lo tienen muy presente los Estados Unidos, porque al menos en la última reunión que tuvo Trump en China, ¿sabes? El típico maletín nuclear, Sí. el que están los códigos y el que es tan peligroso. Bueno, pues hubo un problema de protocolo en esa reunión. No estaba muy bien pactado qué es lo que se iba a hacer con este maletín. El personal de seguridad de China se tiró encima de la persona que lo llevaba, acabaron todos en el suelo, y finalmente desde Estados Unidos tuvieron que decir que en ningún caso este maletín corrió ningún peligro. La realidad supera la ficción, Rubén, ¿no? Nunca más cierta esa frase. Gracias por todos estos detalles. Comisario de la Unión Europea insiste en que los recortes serán inevitables. el comisario europeo de programación financiera y presupuestos, Gunther Oettinger, pidió el pasado martes flexibilidad en la elaboración del futuro presupuesto plurianual comunitario y aseguró que, aunque los recortes serán razonables, será inevitable la reducción de ciertas partidas presupuestarias. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los recortes serán inevitables en el futuro presupuesto plurianual comunitario. Así lo reiteró el comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, Gunther Oettinger, en una conferencia en el Parlamento Europeo en Bruselas ante miembros de parlamentos nacionales de la Unión Europea, en la que pidió flexibilidad y aseguró que los recortes serán razonables. Oettinger apuntó que la Unión Europea se enfrenta a los agujeros presupuestarios que dejarán el Brexit y la llegada de nuevas prioridades de gasto común y señaló que estos se deben suplir con ahorros y con dinero fresco por parte de los 27. No se puede suplir el agujero creado por el Brexit solo con recortes. Yo quiero la política agrícola común, yo quiero la política de cohesión, no quiero dañar esas políticas. Habrá recortes, pero razonables. Aun con esta perspectiva, el Ejecutivo Comunitario quiere que haya dos programas que no sufran recortes, el educativo Erasmus Plus y el programa de investigación e innovación Horizonte 2020. En cuanto a las negociaciones que comenzarán tras la presentación de la propuesta de la Comisión el próximo 2 de mayo, el comisario recordó que necesitará el visto bueno de 27 ministros de Economía, 27 jefes de Estado y 27 parlamentos nacionales. Por ello pidió flexibilidad y disposición al compromiso para que sea posible alcanzar la unanimidad. Venezuela transa 735 millones de dólares en el primer día de lanzamiento del Petro. El pasado miércoles comenzó la preventa del Petro, una criptomoneda distinta a todas las demás, creadas por el gobierno venezolano con el respaldo en sus reservas de oro y petróleo. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por RT a cargo de Fernando Terranova y Erika Ortega Sanoja. Venezuela está en la delantera de las criptomonedas y de las tecnologías. Esta es una parte textual de la declaración del presidente Nicolás Maduro en el lanzamiento de la criptodivisa El Petro. El gobierno ya inició oficialmente su preventa. A diferencia de otras divisas virtuales existentes a nivel mundial, esta es respaldada por recursos petroleros y minerales de la nación. Venezuela está en la vanguardia de las criptomonedas, la vanguardia tecnológica, económica. Hemos dado un paso gigantesco del siglo XXI. Vamos adelante del siglo XXI. Quiero agradecer y felicitar, darle las gracias por el esfuerzo a quienes creyeron en el futuro, a quienes creyeron en el Petro, que ya es una realidad. Nuestro país ha lanzado hoy la primera criptomoneda oficial en la historia del mundo. El valor del Petro está asociado al de la cesta de crudo venezolano. La moneda es aceptada para adquirir bienes y pagar impuestos o servicios. En total se emitirán unos 100 millones de criptoactivos. El gobierno asegura que con la creación del Petro se busca estabilizar la moneda nacional, combatir el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, captar inversiones y generar un nuevo mecanismo de pago. Nuestra corresponsal Erika Ortega Sanoja nos brinda más datos de esta iniciativa. Las llamadas criptomonedas están de moda en el mundo y en Venezuela algunos ya comienzan a familiarizarse con la jerga de la minería digital. Esto es producto, entre otras cosas, del lanzamiento de El Petro, un activo con valor propio encriptado mediante la tecnología de cadena de bloques. Se comercializa en un mercado que corre por la web sin depender del actual sistema financiero mundial. Surge de la necesidad que los venezolanos tenemos de combatir contra un apartheid económico que estamos sufriendo por parte de organismos multilaterales y otros gobiernos del mundo que han decidido promover una guerra económica contra nuestro sistema financiero. A diferencia de criptomonedas como el Bitcoin, que no tienen respaldo, el petro se apoya en las riquezas de las grandes reservas de crudo del país. Se toma como referencia el precio del barril de la cesta petrolera venezolana. El lanzamiento se produce en el contexto de una de las crisis económicas más graves. Voceros del gobierno dicen que con esto podrían estabilizar los indicadores económicos, calmar al sistema financiero interno, proteger los activos de la República y valorizar a la moneda nacional. Expertos coinciden en que el petro sí puede colaborar con la reconstrucción de la economía venezolana. Eso sí, siempre y cuando dé respaldo y apoyo al bolívar, la moneda nacional. Por eso recomiendan que la venta de petros puertas adentro sea a una tasa fija en bolívares. Advierten que de lo contrario, el petro podría acabar con la actual moneda venezolana. Lo más importante es que se cumplan dos condiciones para poder tener un bolívar revaluado y fuerte. Y esas dos condiciones son paridad fija bolívar-petro y la otra es emisión de petros para ser vendidos en bolívares en suficiente cantidad como para que no haya escasez. Otro experto considera que tal vez este criptoactivo sea demasiado similar a los productos hechos en los grandes centros económicos. Los asesores, obviamente, que están trabajando sobre el petro, han trabajado con productos de Wall Street y obviamente eso es lo que su experticia lleva. Pero yo no estoy seguro que eso sea lo necesario en este momento para el país. Necesitamos un instrumento un poquito más ambicioso y diferente que pueda apuntalar el salario del venezolano. Voceros del gobierno aseguran que la tecnología de cadena de bloques permitirá auditar todos los procesos y ver hacia dónde se dirigen los activos. Reciben asesoría para evitar que la economía criminal se infiltre en este sistema. Así se adentra Venezuela en el mundo de las criptomonedas, pero además promete convertirse en todo un paraíso para quienes se dedican a la minería digital. Y es que, según los entendidos, Venezuela es uno de los países que tiene el servicio eléctrico más barato de todo el mundo. Ya el gobierno trabaja en las regulaciones. Erika Ortega Sanoja, RT, Caracas. Libertad sin fianza para el ex dirigente independentista Artur Mas. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decretado el pasado martes libertad sin fianza para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, tras escuchar su declaración. Mas ha declarado por los cargos que ejerció como presidente de la formación soberanista PDeCAT y por formar parte del comité estratégico del proceso independentista, tal como figuraba en el documento Enfocats incautado en una operación policial. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por RT a cargo de Victoria Aramburu y Francisco White. En España, el Tribunal Supremo ha dejado en libertad al expresidente de la Generalitat Catalana, Artur Mas, que compareció en el marco de la investigación sobre el proceso independentista. Lo acusan de impulsar la secesión a través del llamado Comité Estratégico, el cual supuestamente orquestó el referéndum del 1 de octubre. El político negó ante el juez la existencia de tal formación. Francisco Guaita nos lo cuenta en directo. Fran, un gusto saludarte. Bueno, contarnos los detalles sobre esta comparecencia ante el Supremo. Muy buenas, Vicky. El Tribunal Supremo ha decidido dejar en libertad a Artur Mas. El magistrado lo único que le pide al expresidente de la Generalitat es que acuda al tribunal cuando este lo pida. Mientras tanto, recordemos que Artur Mas es la segunda vez que se enfrenta a una acusación por organizar un referéndum ilegal. Recordemos que él está inhabilitado políticamente durante 2 años y durante estas horas que ha estado declarando, entrando y saliendo del Tribunal Supremo, ha tenido el apoyo de decenas independentistas que le han apoyado con aplausos. Ahora está compareciendo en el Alto Tribunal Neus Llobera, la expresidenta de la Asociación de los Municipios Independentistas. También está siendo investigada por un supuesto delito de sedición, rebelión y malversación de fondos. Es interesante interesante decir que este es el tercer día en el que acuden los miembros del Comité Estratégico del Independentismo. El Tribunal Supremo está investigando a estos 6 miembros para saber qué hicieron y cuál fue su intervención en este proceso independentista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia el 27 de octubre. Hay que recalcar que todos ya han pasado por el Tribunal Supremo porque la única persona que falta es Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, y ya ha dicho que no va a comparecer este miércoles ante el alto tribunal porque se va a quedar en Suiza. Dice que España no tendría aquí un juicio justo. La situación de la cúpula independentista es que está en términos judiciales contra las cuerdas. Son 28 personas las que están siendo investigadas, 14 de ellos exmiembros del gobierno catalán, 6 de la mesa del Parlamento, 3 de asociaciones independentistas y luego 5 dirigentes de las formaciones secesionistas. Mientras tanto, sigue quedado bloqueada la investidura al supuesto presidente de la Generalitat, que el que está apostando Junts per Catalunya es Carlos Puigdemont, porque en ese sentido es importante recalcar que hoy la mesa del Parlamento estaba poniendo encima de la mesa la posibilidad de modificar la ley de la presidencia con la que podría ser investido a distancia el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y lo que ha pasado es que esa decisión ha quedado congelada. El rey dice que España es un país mejor y más próspero, gracias al consenso. Felipe VI aseguró el pasado miércoles que España es un país sin duda mejor, más próspero y más abierto, gracias al consenso forjado desde hace años entre los agentes económicos y sociales, y ha animado a seguir apostando por el entendimiento para preservar, fortalecer y mejorar el estado de bienestar. El rey ha intervenido en el pleno extraordinario del Consejo Económico y Social, con el que se ha conmemorado el 25º aniversario de este órgano consultivo del gobierno, cuyo papel ha elogiado por su contribución decisiva a la consolidación de la democracia y al desarrollo de España, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de las declaraciones brindadas por el rey Felipe VI por Agencia EFE. Muy buenos días, se abre la sesión. Representáis a una España consciente y orgullosa de lo que juntos hemos conseguido durante los últimos decenios. No solo habéis contribuido a afirmar y reforzar nuestra democracia, sino también a crear un estado de bienestar que debemos preservar, debemos fortalecer y mejorar. Buena prueba de ello es el significativo aumento del gasto en educación y su generalización, la ampliación y la mejora de la asistencia médica y su universalización, el incremento del número de trabajadores, la extensión de las coberturas sociales, la incorporación de la mujer al mundo laboral, entre otros. Y aunque siempre necesariamente resulte insuficiente y las demandas de la sociedad crecen cada día, todo ello ha supuesto una verdadera transformación social que además hemos vivido en un tiempo particularmente breve. Nuestro país es hoy un país sin duda mejor, más próspero, más abierto, y lo que hemos alcanzado se lo debemos en buena medida a las organizaciones aquí representadas. Me parece, por tanto, de justicia reconocerlo y agradecerlo también en nombre de todos. Cierto es que aquí, como bien se ha dicho y sabéis vosotros muy bien por vuestro trabajo diario, están representados intereses muy distintos, con frecuencia contrapuestos, como es natural y propio en cualquier sociedad. De hecho, este salón de plenos está acostumbrado a coger debates y a tomar decisiones que a menudo se acercan a la unanimidad, como decías, presidente. Porque a través de la colaboración y un auténtico espíritu constructivo y de consenso, no os limitáis a realizar diagnósticos compartidos, lo cual no es poco, sino que también hacéis propuestas concretas. Nuevamente, felicidades a todos, a todos los que componéis el CES por este 25 aniversario, por vuestra contribución decisiva a la consolidación de nuestra democracia y a nuestro avance económico y social, por la búsqueda de consensos y la conciliación de los intereses aquí representados y por la consideración de las personas como eje central de vuestra actividad. Estoy seguro de que estos rasgos que os definen permitirán afrontar el futuro y seguir desarrollando vuestra labor tan necesaria y fructífera en beneficio del progreso y el bienestar de todos los españoles. Muchas gracias. Tras su nombramiento como nuevo presidente del BCE, Luis de Guindos ha declarado el pasado miércoles que el gobierno español dirá cuando deja su cargo. A continuación le compartimos el audio de las declaraciones del ministro de Guindos brindadas por Agencia EFE. Sí, yo estoy convencido que hoy ha sido la última sesión. Para mí ha sido importante, ha sido especialmente importante porque he tenido preguntas e interpelación sobre ciencia, que es una cuestión de futuro y que ha sido en muchas ocasiones, pues a veces especialmente relevante para mí, ¿no? En un entorno que no fue fácil, pero creo que sí existen las bases para que tengamos un acuerdo a futuro parlamentario amplio. Pues, o sea, ¿cuándo su último día en el gobierno? Vamos a ver, mire, yo el lunes tengo que ir al Parlamento Europeo, a la Comisión de Economía, porque tengo la comparecencia formal allí. Estoy convencido que el gobierno antes del lunes anunciará cuando dejo mis responsabilidades como ministro de Economía y Competitividad. Lo que le puedo decir es que los días están contados, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, no tengo gracias. La más mínima idea. Gracias. Si me pueden dar ustedes alguna pista al revés, se lo agradezco. Vale, venga, muchísimas gracias. La coreana Hyundai inicia el año en España de forma espectacular. La marca surcoreana de automóviles Hyundai ha tenido un arranque de año espectacular en España, gracias al lanzamiento del nuevo SUV Kona y a la buena aceptación que también está teniendo el modelo IONIQ. En una entrevista con Agencia EFE, el director general de Hyundai España, Polo Satrústegui, ha indicado que en enero las ventas de sus modelos han crecido casi un 80% en comparación con el mismo mes de 2017. A continuación le compartimos el audio de la entrevista brindada por Satrústegui a Agencia EFE. Pues la verdad es que el arranque de año está siendo fulgurante, espectacular. Hemos crecido en enero casi un 80% y en lo que este mes estamos creciendo un 20%, terminaremos por encima del 25%. Y la verdad es que estamos muy contentos como hemos arrancado. La verdad es que nuestro último modelo lanzado, el Kona, nos está ayudando mucho porque se está comportando excelentemente bien. Ya en diciembre hicimos un mes que terminamos los cuartos en el ranking de matriculaciones y la verdad es que está siendo un año fulgurante para nosotros. Sí, nosotros en el mes de enero la verdad es que tuvimos un inicio espectacular porque crecimos casi un 80% con respecto al año anterior. Es cierto que ese crecimiento no es lo que vamos a mantener el año, es por las unidades que vendimos en diciembre, sobre todo de nuestro modelo Kona, que se matricularon en enero, ¿no? Pero ya en diciembre terminamos el año en el cuarto puesto en el ranking de matriculaciones. Y bueno, pues si uno de los motivos principales es el buen funcionamiento que está teniendo el último modelo que hemos lanzado al mercado, que es el SUV pequeño, nuestro modelo Kona, y que desde el principio pues ha funcionado muy bien. Se lanzó en octubre, ha funcionado muy bien. En diciembre, enero, pues los resultados, unido al resto de modelos, el modelo Ioniq, que también está funcionando muy bien, que es modelo, la versión híbrida de nuestro modelo híbrido, y bueno, pues al final todo junto pues ha hecho que nuestro arranque haya sido un poco espectacular. Y febrero, en lo que vamos de mes, estamos creciendo un 20%, en un mercado que ahora mismo está en negativo, y creemos que acabaremos con crecimientos por encima del 20-25%, a lo mejor entre un 20 y un 30% deberíamos de terminar el mes de febrero. De momento es pronto todavía. Nuestro objetivo era crecer en torno a un 12-13%, acabar con 62.000 unidades en el año, y todavía es pronto, ¿no? Pues luego a lo largo del año pues van ocurriendo muchas cosas, ¿no? La verdad es que y bueno, pues llegarán competidores al mercado, pues entonces bueno, queremos ser conservadores y mantener esta previsión de 62.000, pero la verdad es que nuestro arranque ha sido mejor de lo esperado. Bueno, pues yo creo que planes de ayuda no se espera que haya nada. Lo único que creemos que puede haber es algún plan tipo Mobile para ayuda de modelos con energías alternativas, eléctricos y híbridos enchufables y de hidrógeno. Esperamos que haya un plan parecido al del año pasado de 50 millones, pero todavía no está confirmado. En cuanto a planes de renovación, la verdad es que no esperamos, no somos muy optimistas. Creemos que es necesario un plan que ayude al achatarramiento, más que impulse el mercado, porque el mercado ya de alguna manera pues está comportando bien, pero seguimos teniendo un problema de antigüedad de parque importante, de más de 12 años, y la única manera es que esos coches viejos se achatarren, ¿no? Y para eso sería necesario algún plan estructural de achatarramiento, más que de impulso del mercado, ¿no? Bueno, nos gustaría que, creo que, ya no solo nos gustaría, creo que sería algo necesario para el mercado, por un tema de seguridad y por un tema también de medio ambiente. Creemos que el Tucson va a seguir siendo nuestro modelo de volumen. El año pasado se vendieron 20.000 Tucson y el Kona hoy por hoy tiene una potencial para estar entre 10 y 15.000 unidades, quizá más, dependerá un poco. También es verdad que es un segmento donde han llegado muchos modelos nuevos. Todavía no tiene el tamaño del segmento, no tiene el tamaño del Tucson, pero bueno, poco a poco yo creo que sí que podremos llegar a cifras parecidas a las del Tucson. Todavía no es no está dentro de nuestras previsiones. Nos moveremos entre 10 y 15.000, dependiendo un poco de cómo se comporten nuestros competidores y sobre todo del suministro, porque bueno, pues es un modelo nuevo. Lo que ocurre siempre, un modelo nuevo que está teniendo mucho éxito a nivel mundial, y al principio pues hasta que se adaptan las capacidades de fabricación a la demanda, pues habrá algunos meses que tendremos menos de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces esto, hasta que esto pase, pues bueno, pues no sabemos de verdad el potencial del Kona, ¿no? Pero al menos estamos contentos. Estamos este mes, yo creo que estaremos cerca de ya casi de 1.000 pedidos el mes de febrero, que no es un mes especialmente bueno de mercado, con lo cual yo creo que las perspectivas del Kona son muy buenas. Bueno, pues yo creo que eso tendría que venir un poco por parte de las administraciones, ¿no? Porque si las noticias que llegan continuamente son de que los diésel se van a prohibir en el 2025, en el 2030, en el 2040, pues claro, la gente lógicamente pues coge miedo, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo voy a comprar un diésel si a lo mejor dentro de 10 años pues no lo voy a poder utilizar, ¿no? Entonces yo creo que no se puede demonizar tanto el motor diésel. Grupo Día y CaixaBank firman una alianza estratégica de financiación al consumo. La alianza estratégica firmada entre CaixaBank y Grupo Día ofrecerá un extenso catálogo de productos al consumo a los más de 8 millones de clientes del Club Día. Entre ellos destaca la creación de una tarjeta de crédito ligada al programa de fidelización del Club Día. La alianza se estructura a través de la compra por parte de CaixaBank Consumer Finance del 50% de las acciones de Finandia EFC. El objetivo es avanzar en una oferta completa de financiación al consumo, que incluya tanto el pago a débito, el pago a fin de mes, revolving o pago aplazado, así como préstamos para clientes y seguros vinculados a la tarjeta. La compra queda ahora sometida a los procesos de autorización de las autoridades competentes. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Neynor Homes. Neynor Homes habrá presentado resultados el día de hoy. Y la cotización inició la semana a la baja, alejándose del 61,80% de Fibonacci que indiqué en mi análisis para el sitio bolsaschool.com. Cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, el precio se sitúa en rojo en los 17,26 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD se encuentra por debajo y sobre la lenta, ambas aún debajo del nivel de cero, y el RSI a la baja en los 39 puntos. Si continúa la tendencia bajista, el próximo soporte lo podemos situar en los 16,81 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en barómetro bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. En primer lugar contaremos con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le propusimos a Gonzalo realizar un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería el mundo si las criptomonedas fueran usadas habitualmente y creadas por cualquiera? Además de las divisas digitales de los bancos, como ha mencionado Gonzalo en su último análisis. ¿Es una oportunidad o un reto que cualquiera pueda crear una divisa, entiéndase cualquiera, que sepa y tenga los recursos para realizarlo? Bueno, si viviésemos en un mundo donde las criptodivisas fuesen el día a día, si no hubiese dinero fiduciario, si en realidad existiesen quizá en todo caso criptodivisas emitidas por algunas autoridades, pero también la gente pudiese emitir libremente sus propias criptodivisas privadas, creo que tendríamos, para entender ese contexto, para volver poder retrotraerse a ese punto o imaginárselo realmente, habría que entender el concepto o la definición de qué es el dinero. Y el dinero es todo aquello que es comúnmente aceptado, universalmente aceptado, es decir, sería una economía en la que ese símbolo está aceptado por otros como contrapartida para entregar materiales, para entregar huevos, para entregar leche, para entregar servicios, para hacer un trabajo a otra persona, a otro ser común de nosotros, pues bueno, lo que tendría que haber sería una manera de poder evaluar el valor que tiene ese trabajo, esa leche o esos huevos, en una unidad común, ¿vale? Siendo así, cualquier criptodivisa creada vía privada o vía pública que fuese aceptada por el resto tendría sentido. Y por eso el concepto de las criptodivisas es tan amenazante en el aspecto de que el dinero como tal, el concepto de dinero como tal actual, se pierde, y lo que nos damos cuenta es que en un mundo en el que todo está conectado 2.0, el mundo entero está conectado por opinión a través de Internet, todo el mundo podría, llegado a un punto, en estar de acuerdo en que X divisa vale, criptodivisa vale, tiene valor, ¿vale? Más allá de que tenga un valor intrínseco, como hemos explicado en alguna ocasión, porque, por ejemplo, el Bitcoin esté siendo un consumo de recursos energéticos y de hardware a cambio de un valor, más allá de eso, también hablamos de que, por ejemplo, un proyecto, un país o cualquier otro tipo de empresa, no hay que olvidar que un país representa a un montón de gente trabajando, generando riqueza, etcétera, pero hay empresas donde que también puede haber 400, 2.000 empleados que generan también riqueza de algún modo o productos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaría si ese país emite su propia criptomoneda, esa empresa emite su propia criptomoneda y fuésemos a un mundo atomizado en cuanto a que serían grupos pequeños o grupos de que se gestionarían de manera autónoma, sin depender de organismos internacionales, los que podrían estar conectados a través de una misma criptodivisa emitida por ellos mismos? Y remito a esto el caso de la revolución de Islandia, aquel país que decidió romper con todo y que en lugar de negociar los rescates con la Unión Europea, pues decidieron que, bueno, que iban a hacerlo por su cuenta. Y lo que hicieron fue renegociar su propia deuda, no reconocer parte de la deuda que tenían con Europa y además meter en procesos judiciales y encarcelar a parte de algunos directivos del sector financiero y de políticos que habían estado en ese entonces. Bueno, pues este caso, que se llamó la Revolución Silenciada, Islandia llegó a proponer el Aurora Coin, una criptodivisa que podrían emitir ellos mismos, que no dependiese de ningún banco central, que fuese solamente dependiese de los agentes económicos que constituyen una economía, que son las personas, son las familias y son las empresas. Las unidades familiares y las empresas son realmente los agentes que generan trabajo, capital y fuerza y al fin y al cabo fuerza de trabajo, o sea, producción, economía real, ¿vale? Y si esa economía real respaldase esa criptodivisa contra el dinero fiduciario, contra los bancos centrales y contra todo el amalgama que se ha creado detrás de eso, pues sería cuanto menos interesante, pero bueno, es siempre especular. Un mundo así creo que sería igual de realista que el actual, en el que el dinero es papel impreso por un banco central que no tiene por qué tener ningún valor intrínseco y que su valor además se decide unilateralmente por una autoridad que no tiene por qué responder a los intereses comunes de todos, sino que puede hacerlo a los intereses de algunos, como es el caso pues de las políticas monetarias que pide Alemania frente a las políticas monetarias que pide Francia o el resto de Europa, etcétera. ¿De acuerdo? Agradecemos a Gonzalo por su participación, los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Segundo colaborador en Barómetro Bursátil, y contamos nuevamente con nosotros a Juan Enrique Cadiñanos, Country Manager para España en Admiral Markets Group. Le consultamos a Juan Enrique porque últimamente hay muchos artículos en los que se hace mención a la gestión activa o pasiva ante la volatilidad que parece será el hashtag del año en los mercados. ¿Cuál es su perspectiva en torno a estas dos posibilidades de inversión? En general, la volatilidad, muchos traders, muchos inversores, muchos clientes consideran que es negativa, pero nada más lejos de la realidad. Bajo mi punto de vista, yo creo que la volatilidad siempre va a ir de nuestra mano. Es cierto que hay momentos en los que no se puede o no se debe operar porque hay movimientos de volatilidad excesivos y que es una volatilidad negativa, la cual no tiene lógica o que al menos va con idas y venidas, sin ton ni son y sin ningún sentido lógico. Entonces, en ese momento sí que es cierto que lo que necesitaríamos sería más posiciones de cobertura y lo que se llama una gestión pasiva en ese sentido. Pero en general yo creo que la volatilidad casi siempre es nuestra compañera, una amiga, y que al final de alguna forma dentro del trading siempre le podemos sacar beneficio. Las semanas atrás hemos visto, como en el caso del VIX, el índice de volatilidad referenciado al Standard & Poor's subía, incluso superando la zona de los 37 puntos y volviendo de nuevo a bajar por debajo de los 20 en la jornada de ayer, lo cual quiere decir que, bueno, que las aguas en ese sentido volvían de nuevo a su cauce y volvían a relajarse dentro de lo estimado y dentro de lo normal. Digo y repito que al final dentro de esta situación no tiene por qué ser una situación negativa dentro del que haya un aumento de volatilidad, ya que dependiendo del contexto en el que nos encontremos y sobre todo la coyuntura que haya de mercados en general, podemos ver una perspectiva u otra totalmente diferente. En este caso yo creo que, como digo, nos encontramos ante una situación no complicada, pero sí un poco expectante de ver cuál es el nuevo acontecimiento por parte tanto de Jerome Powell, con ver definitivamente qué pasa con las elecciones en Alemania, ver de alguna forma ese nuevo vicepresidente cómo Luis de Guindos va a tomar en este caso partida y ver qué medidas en general toma el Banco Central Europeo adicionales a las que ya hay, más allá del seguir luchando, seguir de alguna forma atacando a la parte de la inflación, cual bajo mi punto de vista creo que no hay, pero bueno, el Banco Central Europeo sigue haciendo estragos y sigue haciendo fuerza en este sentido, y yo creo que a la espera de ver nuevos acontecimientos, ver el sesgo definitivo de esas referencias macroeconómicas que iremos conociendo a lo largo de las próximas sesiones, bajo mi punto de vista nada me induce a pensar que la tendencia vaya a cambiar en el corto plazo, al menos no hasta que no veamos movimientos significativos y que en ese sentido podamos ver ratios nuevos. El sesgo en general de la temporada de resultados que vimos tanto en Estados Unidos como en España daba y reflejaba en este caso cifras peores que las que teníamos anteriormente, y eso lógicamente deja un escenario y una situación algo peor desde el punto de vista macroeconómico, con balances por métodos comparativos tanto en niveles de PER como en general por ratios de EBITDA y con ROE y ROA peores de lo que teníamos anteriormente. Veíamos esas nuevas valoraciones como reflejaban claramente el punto en el que, bueno, veíamos esas valoraciones, pero yo creo que en general el mayor perjudicado, el sector más perjudicado de toda esta situación sigue siendo el consumo, piedra angular dentro de la economía estadounidense, y que lógicamente veremos a ver ya un poco el qué medidas toma al respecto, sobre todo de estímulo fiscal. Se especulaba mucho sobre la posibilidad de una modificación de tipos de interés, que lógicamente una subida de los mismos repercutiría negativamente a la renta variable y en general a compañías como es el caso de Walmart y como son compañías dentro del sector del consumo. Esto daría pie también a que otros bancos centrales puedan de alguna forma unirse a esta perspectiva y a esta situación, también modificando o haciendo modificaciones en base a política monetaria, y en cuanto a esa perspectiva a ver qué valoraciones tiene al menos en el corto plazo. Yo creo que más allá de todo lo que pueda acontecer, al menos en el corto plazo, no creo que sea emotivo, no creo que tengamos momentos en los que podamos estar preocupados ante la situación actual. Yo creo que los mercados van a buen ritmo y van con buena perspectiva. En cuanto al volumen de contratación, seguimos viendo, es cierto, un volumen decreciente en los impulsos con respecto a los retrocesos, eso es claramente negativo, pero en general los precios de renta variable y los índices por encima de medias principales, los indicadores no reflejan tampoco un probable cambio de tendencia, y esto lógicamente lo iremos viendo a lo largo de las próximas sesiones. Bajo mi parecer, como decíamos y como comentaba anteriormente, buena perspectiva para el corto plazo en general para la renta variable. Yo creo que la renta fija vamos viendo modificaciones importantes en base a los bonos a 10 años, lo cual modifica y repercute directamente en la prima de riesgo, y en este sentido yo creo que las valoraciones se van viendo claras. El fortalecimiento del dólar, en este caso vamos viendo cómo va en detrimento lógicamente de activos refugio, como puede ser el caso del oro, y en esas perspectivas ver cuáles son las referencias también para materias primas, como es el caso del crudo. Veremos a ver cuál es el sesgo y cuál es el resultado definitivo en cuanto a esas ya no peticiones, sino esas reservas que hay de crudo según el AIE y según la parte de la OPEP, y veremos lógicamente esas referencias cómo pueden repercutir lógicamente de forma directa a las perspectivas que tienen en cuanto a metales y en cuanto a la parte de materias primas, también por mercado refugio, y en general de cara a lo que es el corto plazo, ver esos balances y la repercusión que puede tener en cuanto a la renta variable. Muy atentos a las próximas referencias macroeconómicas y en ese sentido ver las perspectivas que hay de corto plazo. Agradecemos a Juan Enrique por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @juanecadinanos, así como seguir el Twitter de Admiral Markets, @admiral_spain, y visitar el sitio admiralmarkets.es, donde podrá conocer todo lo que este broker tiene para ofrecerle, incluida la operativa en criptodivisas, la posibilidad de operar tanto con MetaTrader 4 como MetaTrader 5, además de contar con una sección de análisis donde podrá encontrar contenido sobre análisis fundamental, técnico, así como noticias del mercado en el blog. Y no olvidéis inscribirse al próximo seminario presencial de Admiral Markets, en el cual brindarán una sesión de trading en tiempo real, el próximo 15 de marzo en Hotel Mont Blanc en Barcelona, con la participación de Juan Enrique Cadiñanos y Javier Plaza. Puede inscribirse al mismo totalmente gratuito desde el sitio admiralmarkets.es. Tercer colaborador en Barómetro Bursátil, y tenemos nuevamente a Asier Amoizarra, director de informativos y contenidos del grupo IMAS Media. Asier nos ha preparado un informe acerca del nombramiento de Luis de Guindos como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. Luis de Guindos inicia su rumbo hacia el Banco Central Europeo, ese retiro dorado con el que el ahora exministro de Economía llevaba soñando desde hacía años. Parecía que no iba a llegar, y finalmente llegó. Al margen de lo que pueda significar para el personaje en cuestión, la verdad que España logra así colocar a un cargo en un organismo de relevancia, algo muy olvidado en los últimos tiempos. Precisamente en el BCE hacía ya 6 años que no teníamos representación, una evidencia de lo perdida que está la cuarta economía del euro y lo poco que se valora la nación ibérica. Para de Guindos, esta era su ocasión de oro tras el batacazo que se dio en 2015, cuando se las prometía muy feliz como presidente del Eurogrupo. Una medalla de bronce que lucirá a partir de ahora durante un periodo de 8 años, es decir, hasta el 2026. Mientras, ejercerá las labores del presidente en su ausencia y controlará las áreas de estudios y estabilidad financiera, esta última responsable de la regulación bancaria. Y aquí debemos hacer un inciso. De Guindos era el presidente para la península ibérica de aquella conocida firma, Lehman Brothers, que a la postre arrastró al mundo entero en una espiral de autodestrucción económica, un tsunami cuyas consecuencias seguimos sintiendo en carne viva. No olvidemos que De Guindos también es autor de aquella promesa de que el rescate bancario no costaría un euro a los españoles, y estos pobres incautos aportaron más de 54.000 millones de euros a fondo perdido, ya que el Banco de España aseguró que no recuperaría el 75%. Un dispendio total para las maltrechas arcas nacionales. Está claro que ha hecho méritos suficientes para ocupar un puesto de tal relevancia para la marcha de la locomotora europea. No en vano, de Guindos pasará a cobrar 70.000 euros de ministro a los más de 330.000 que se llevará en el Banco Central Europeo. Sobran las palabras, pero si gana de Guindos, ganaremos todos, ¿verdad? ¿O no? Agradecemos a Asier por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @AsierAmoTV, así como seguir el Twitter del grupo IMAS Media, @GrupoIMASMedia, y visitar el sitio imasinformacion.es. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter,